La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. Cuaresma 2024. De febrero, sábado después de ceniza. La antífona de entrada. Escúchanos, Señor, porque grande es tu misericordia. Por tu ternura, Señor, vuelve a nosotros tus ojos. Vayamos a la palabra. Cuando compartas tu pan con el hambriento, brillará tu luz en las tinieblas. Del libro del profeta Isaías. Es el mismo capítulo del Evangelio que escuchamos el día... No, ayer escuchamos el capítulo 9 de San Mateo. Pues bien, del mismo capítulo del profeta Isaías 58, capítulo 58, los primeros versículos. Hoy respondemos del Salmo 85... Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Y del Santo Evangelio, según San Lucas, en aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Terminan estos días después del miércoles de ceniza, y que tienen esa intención, profundizar en nuestra preparación para el camino cuaresmal. Son, pues, los inicios, los beisbolistas diríamos son tiros de calentamiento. Igualmente, cualquier deportista, son esos momentos de ejercicio que vienen a poner en condición el organismo. En lo físico, también en lo anímico, también en lo espiritual. Y la palabra nos ha conducido como profundizando ese estilo que el Señor nos pide, que pide el ayuno, que pide la oración, que pide el compartir, que pide la limosna. ¿Qué es lo que significa? Quitémosle ese sentido muy pobre que a veces, limosna, dale una limosna. No. Eso se queda muy corto. Va mucho más allá. Y eso es lo que hoy precisamente habla el profeta Isaías, este es el ayuno que yo quiero, que compartas. Pues bien, dentro de todo esto, hoy las lecturas que hemos escuchado en la liturgia nos habla de dar y de dar más. Si partes tu comida con el hambriento, la voluntad en el dar es uno de los rasgos no solamente que unen las dos lecturas de este día, sino que unen todos los aspectos de la vida cristiana. No solamente es el dar, sí el dar, sino que es también el darnos. El profeta propone la entrega de la misericordia y la reparación de los daños. Los daños que causamos cuando dividimos al pueblo, cuando somos indiferentes, cuando no nos importa el que está al lado. Dar misericordia, dar reparación. Y Jesús entrega el perdón a los pecadores. Da el perdón a los pecadores. Hoy es Mateo, Leví. Y esta es la respuesta generosa de Dios. Da un gran banquete. Ha entrado en el reino. En el Nuevo Testamento el banquete es símbolo, es signo ya de la presencia del reino. La pregunta hoy es para nosotros. ¿Qué damos? ¿Qué entregamos? Es todo eso como parte del seguimiento de nuestro Señor. La palabra, pues, este día y los últimos días después de la ceniza, mañana será el primer domingo de Cuaresma, hacia allá nos conducen. No bastan ciertas prácticas religiosas. Es necesario que estas prácticas vayan a lo hondo, dejen huella, transformen el corazón y nos lleven a una vida nueva que se va a manifestar en un nuevo estilo de ver la vida, de vivirla, de compartirla, de atender, de escuchar, de dialogar, de esperar, de colaborar. Y termino hoy con las palabras del mensaje del Papa Francisco. La Cuaresma es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser, como anuncia el profeta Oseas, el lugar del primer amor. Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida. Como un esposo, nos atrae nuevamente hacia sí y susurra palabras de amor a nuestros corazones. María, refugio de los pecadores, ruega por nosotros. María, reina de los apóstoles, ruega por nosotros. María, reina de la paz, ruega por nosotros. Haz de este día sábado después de ceniza un día realmente de Cuaresma.